Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor César Vallejo Tresen, defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, para que nos cuente un poco sobre su actividad, los principales temas que está tocando y, por supuesto, cómo trabaja la Defensoría del Pueblo de Corrientes. ¿Cómo le va, defensor? ¿Cómo está? Lo saludamos. Muchas gracias por la posibilidad de acceder a la audiencia. Esta Defensoría, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes, es relativamente nueva. Comenzó a funcionar hace pocos años. Yo soy el segundo defensor de la provincia. Nosotros tenemos competencia para... tenemos como función, como misión, la promoción y la protección de derechos humanos, de derechos de disidencia colectiva y también la supervisión de los servicios públicos en el ámbito de la provincia. Claro, perfecto. ¿Y cuál es uno de los temas importantes que me estaba comentando recién que están tratando? Dentro de eso, una denuncia importante para la salud de la población de Corrientes. Bueno, un tema muy importante que tiene una incidencia colectiva por no solamente la provincia de Corrientes, sino en otras provincias, es el tema de la supuesta presencia de glifosato, que es un agroquímico, en agua del río Paraná. En este sentido, a partir de un informe del CONICET, de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, hemos iniciado una investigación para determinar si en el río Paraná hay presencia de herbicida, porque de ser así, el daño a la salud de las personas y el daño a la fauna ictícola y a los mamíferos que beben del río se presentaría y dañaría la salud. En este sentido, nosotros remitimos oficio al Instituto Correntino del Agua, al Ente Regulador del Agua de Corrientes, a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, al Ministerio de Ambiente de la Nación, para que nos informe si tenían noticia de este agroquímico en el Paraná y de ser así qué medidas habían adoptado. También pedimos al Ministerio de Salud de Corrientes que nos informe si tenían noticia de personas que hayan visto deteriorada su salud y si ese deterioro podía estar vinculado a la presencia del glifosato en el agua. Claro, además... Es una investigación que está abierta y que estamos esperando que nos completen toda la información. Claro, le decía además, defensor, que el Paraná es un río que nace en Brasil, es decir, que viene trayendo agua y que puede también traer este tipo de contaminantes por toda una cuenca muy grande, ¿no? Y, por supuesto, pasando por las provincias de Misiones, de Corrientes, de Chaco, Santa Fe, de Entre Ríos, Buenos Aires, hasta desembocar en el Río de la Plata. Es decir, que es un problema de contaminación que puede afectar a una gran parte de la población de todo América del Sur, ¿no? Sí, el tema con el glifosato es que aparentemente el glifosato tiene una tendencia a ir al fondo del río y a depositarse en el lecho del río. Claro. Entonces, es difícil detectarlo en el agua, que por su carácter dinámico, cuando se hacen los monitoreos, puede ser que en un momento no aparezca, pero puede ser que ya esté depositado en el lecho del río. De ese lecho del río se alimentan muchos peces que se alimentan en el fondo del río, y esos peces a la vez son consumidos por los pescadores y por pescadores, los balloneros que son, y por los pescadores deportivos, y llevar ese agroquímico al consumo humano. Claro, por supuesto. Además, Corrientes es una provincia también destacada por el tema de la pesca, ¿no? De la pesca de río, con mucha actividad turística también, ¿no? Y el gran problema que tiene el glifosato, o esta situación, es que Usted sabe que el río Paraguay desemboca en el río Paraná, pero también el Paraguay recibe aguas del Picomayo, del Bermejo, del Riacho del sur de Bolivia y del sur de Brasil, y que el Paraná también a la vez, en el Paraná desemboca el Iguazú, es decir, puede venir de muchos lugares. Y eso hace más compleja la situación de determinar de dónde proviene este agroquímico. Claro. y aplicar las sanciones a los que provocan este daño ambiental. Respecto a otros temas que está tratando la Defensoría, también está trabajando mucho con las receptorías o con las oficinas del interior de la provincia, ¿no? Anda siempre recorriendo, Defensor. Sí, nosotros, la Defensoría de la Provincia de Corrientes tiene subsedes, tiene una en Bellavista, otra subsede en Esquina, tiene también en Mocoretá, en Paso de los Libres, en Cursucuatiá y en San Miguel. Y a la vez en algunos municipios de Corrientes, como el municipio de Corrientes Capital, el municipio de Goya, el de Virasor, de Ituzaingó, Saladas, tienen Defensoría de los Vecinos. Entonces nosotros nos manejamos articuladamente con ellos. Y con otros, y con algunas intendencias con las cuales tenemos convenio. También quiero destacar que en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes está una delegación, hay una delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien trabajamos todas las cuestiones que tengan que ver con PAMI, con ANSES, o con algún organismo nacional o Banco Nación, cuando las personas presentan reclamos o plantean inquietudes. Defensor, para finalizar, ¿cuáles son los temas que más consulta la gente o que más reclama o se queja en la Defensoría del Pueblo de la Provincia? Básicamente están vinculados al uso de servicios públicos. Uh-huh. Por ejemplo, peajes, por ejemplo, fotomultas que aplican algunos municipios del interior de Corrientes, uh-huh. Cuestiones vinculadas a pasaje por discapacidad, falta de entrega de pasaje por discapacidad, vinculadas a provisión de agua potable, vinculadas a tarifa eléctrica. A transporte, por ejemplo, a transporte interprovincial Chaco Corrientes. Claro, por el puente, ¿no? Un tema que está llevando con el Defensor del Pueblo de Chaco. Claro, con el doctor Corregido, exactamente. Claro. Es decir, que son variados los temas. Son muy variados los temas. Perfecto. Doctor César Vallejo Trense, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor, en el programa de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que le abre también las puertas a las defensorías provinciales para que nos cuenten sus realidades, sus preocupaciones, los temas que a la gente le interesa. Muchas gracias, muy gentil de habernos atendido y estamos en contacto. El acoso y violencia escolares no solo afectan a las víctimas, sino también a quienes las rodean, sus padres, sus compañeros, sus escuelas. Esto afirma un reciente informe de la UNESCO que reveló que alrededor de 246 millones de niños y jóvenes en el mundo experimentan algún tipo de violencia escolar, la más común, el bullying. Christoph Cornu, coordinador de programas especiales de las secciones de salud y educación de ese organismo, habló con Noticias ONU sobre este flagelo, que tiene un importante impacto en la vida de los niños y jóvenes. Los estudiantes, los alumnos y alumnas que son víctimas de violencia, muchas veces tienen peores calificaciones, evitan áreas del centro educativo, tienen dificultades para prestar atención en clases, abandonan la escuela, entonces son, claro, obstáculos para el derecho a la educación de estos niños, estas niñas. Cornu agregó que el acoso escolar también tiene consecuencias a nivel de salud. Salud psicológica, la violencia tiene como consecuencia una muy baja autoestima, fenómenos de depresión y hasta de suicidio en todos los países. Por ejemplo, en América Latina ha habido casos que han visto en los medios de comunicación. Entonces, y a nivel de violencia física también, en algunos casos las víctimas de violencia en las escuelas, por ejemplo, consumen drogas o se dañan a sí mismos. El impacto de esta violencia no es solo para las víctimas, sino también para los victimarios, los testigos, los padres y para la comunidad escolar. El hecho de que, por ejemplo, haya casos de violencia, de bullying, que se produzcan sin que haya ninguna respuesta por parte de la escuela, por parte de las autoridades educativas, produce un clima de inseguridad. Entonces, aunque un niño o una niña no sea víctima de bullying, va a la escuela y piensa, bueno, pues yo no me siento seguro, no me siento segura en esta escuela, porque sé que a mí también me puede pasar. Entonces, claro, un niño, una niña que no se siente en seguridad, pues no aprende. Los padres, cuando están al tanto de casos de bullying, pues tampoco se sienten seguros, porque ¿quién va a mandar a su hijo, a su hija a una escuela pensando que le puede pasar algo? El experto expresó preocupación por la pobre o inexistente respuesta de los gobiernos. Se nota que en muchos países todavía falta el liderazgo político, y eso es muy importante para que haya una respuesta eficaz, una respuesta holística. También todavía en muchas instituciones educativas no se menciona el problema de la violencia. Sigue algo que es totalmente invisible. Muchos docentes no han tenido ninguna capacitación, ninguna formación cuando se producen casos de violencia. Cornu aseguró que incluir a los niños en la discusión es clave para encontrar soluciones. Muchas veces son los adultos que toman las decisiones en cuanto a programas, a políticas, y hace falta una participación de los niños y de las niñas en el diseño de los programas, también en la implementación. En muchos casos, la violencia sigue invisible porque no hay sistemas para denunciar los casos de violencia. Muchas víctimas de violencia piensan que es algo normal o que tienen la culpa. Según la UNESCO, la violencia escolar y el bullying pueden tener un impacto a largo plazo. Muchas de sus consecuencias persisten hasta la edad adulta y terminan reflejándose en comportamiento criminal o en relaciones interpersonales abusivas. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.